Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil, y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo, yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, Gran Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. El Puente es esto de construir lazos, construir vínculos junto con las organizaciones de la comunidad desde un ámbito académico como es una facultad. En cada programa tratamos temas diferentes y en el programa de hoy vamos a continuar hablando lo que estuvimos conversando el día lunes con la licenciada Graciela Tousé, que ella es trabajadora social y directora de la Asociación Civil Intercambios. Hoy vamos a continuar hablando del tema de las drogas, las adicciones a las drogas y qué políticas públicas hay al respecto. Y hoy va a estar interesante porque tenemos con nosotros a Gladys Tena, que ella es promotora de salud del Partido de San Martín, y va a contar su experiencia desde el trabajo territorial, qué es lo que hacen y qué vienen haciendo para afrontar este tema y cómo ayudar a la población de los jóvenes o cómo abordan el tema de las drogas en ese territorio. Les recordamos nuestro mail por si alguien quiere mandarnos un mensaje, alguna sugerencia. Nuestro mail es elpuente@sociales.uva.ar. Allí recibimos comentarios, sugerencias y propuestas de nuevos temas. Así que sin más les propongo comenzar el programa del día de hoy. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos. Y ya estamos en compañía de Gladys Tena, ella es promotora de salud del Partido de San Martín. ¿Cómo estás, Gladys? Hola, buenas tardes. Acá, viniendo a charlar un ratito. Muchas gracias por venir aquí a los estudios de la radio. Gladys, lo primero es preguntarte, que te puedas presentar, preguntarte qué es ser una promotora de salud, porque quizás muchos vamos a un hospital, conocemos a los médicos, las enfermeras, pero el rol del promotor de salud quizás no es algo tan conocido, que todos tenemos idea de qué se trata. ¿Puedes presentarlo mínimamente? Sí. En realidad, nosotros somos promotoras de salud del Hospital Eva Perón de San Martín. En algún momento, en el año 92, gente de los barrios se acercó al hospital a pedir que nos dieran algún grado de participación y de capacitación, porque en el tema de la salud hay algunos temas muy puntuales y para abordarlos mínimamente hay que tener un conocimiento para poder transmitirle a los demás a quienes queremos ayudar, ¿no? ¿Y qué hace una promotora de salud? La promotora de salud en realidad es promotora de salud 24 horas. No tenemos un horario establecido. Se es todo el tiempo en su casa, en la cola del banco, en las instituciones que hay en los barrios, como las escuelas, las iglesias, los clubes. Nuestro trabajo a veces es más específico en el centro de salud. Algunas sí tuvimos acceso, porque a veces no es tan fácil integrar los equipos de salud. hay autoridades que por ahí tienen más aperturas que otras. Hoy en día es como que está muy en auge esto del tema de la promoción y la prevención, porque bueno, a través del tiempo pudimos ir haciendo conocer el valor que tiene este trabajo y a veces la necesidad de tener personas en el barrio que puedan transmitir algunos conocimientos, como es, por ejemplo, el uso del preservativo. ¿Y cómo es el barrio donde trabajan ustedes? ¿Podrías contarnos el escenario? ¿En qué barrio es? ¿Qué características tiene? Las promotoras del Hospital Eva Perón trabajamos sobre un área de San Martín, que es el área de mayor necesidades, que es el área Reconquista. Y cada promotora trabaja con la problemática que hay en ese lugar, por vivir ahí, por conocerlo. Hay algunos temas en los cuales podemos intervenir más que en otro. El tema del uso de drogas, el tema de la reducción de daños, es un tema en el que hubo que llevar todo un trabajo previo para poder llegar a tener algún acercamiento primero para después hacer alguna actividad. No se pudo en todos los barrios, porque hay personas que tienen más acercamientos que otras, pero bueno, sabemos que es un tema que no es tan fácil. No es ir a hablar de una angina, del uso del cepillo, ¿no?, dental, no es. Es un tema más difícil. Sí. ¿Y cómo fue que ustedes comenzaron a trabajar con el tema drogas? ¿Cómo arrancó el trabajo de ustedes? En realidad, cuando yo termino mi curso de promotoras de salud, por vivir en un barrio donde la característica es justamente esta problemática que es muy fuerte, tuve que capacitarme y bueno, empezamos con la trabajadora social allá en el año 2000, las dos solitas, tratando de ver cómo podíamos hacer para llegar a hacer alguna actividad. Hicimos un curso sobre VIH y para aprobar ese curso era necesario presentar un proyecto muy chiquitito, que fueron 4 charlas con los pibes, con los usuarios, en el centro de salud, de 15 minutos cada charla, que fue una cosa así como wow. Para los pibes, por un lado, y para nosotros, y la pelea mayor fue con el equipo de salud, justamente, porque a veces se tienen algunos prejuicios que no es tan fácil poder llegar a comprender, que a veces el conocimiento que uno tiene de las personas puede elegir algunas estrategias para poder abordarlas. ¿Y cómo fue esa primera experiencia con los jóvenes? Mira, fue para mí tan enriquecedor, ¿no? Porque yo primero con los pibes tuve un acercamiento a través de la música y del fútbol. Esa fue mi primer llegada con ellos, de jugar apuestas, de por ejemplo, donde paraban ellos tienen un mástil, entonces jugábamos el que gana pone la bandera, el otro se la tiene que bancar. Esa fue la forma para llegar. Y después a través de eso llegamos con el tema de la salud, ¿no? Del uso del preservativo, por supuesto, y más adelante el tema de hacerse el testeo voluntario, aquellas personas que sabían que habían estado en riesgo en alguna situación y que tenían alguna duda. La primera vez que hicimos el testeo voluntario, me acuerdo, fueron 14 chicos, que para nosotros fue, la verdad, un montón. Un sí, es un trabajo que uno, los logros son tan chiquititos que solamente uno le da el valor que tiene. Por ejemplo, después de muchos años lograr que los pibes vengan a pedirte preservativos cuando se van de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Un cambio de conducta que lleva mucho tiempo, sí. El lunes también estuvimos conversando con Graciela Touzé sobre cómo otras instituciones del Estado intervienen en este tema y cómo es la relación, ¿no?, con este tema. Vamos a escuchar una parte del fragmento de esa entrevista y ahora lo conversamos acá. Sí. Esta ley lo único que ha logrado es que se persiga a los consumidores de drogas y que no se dediquen esfuerzos a perseguir al narcotráfico. Entonces, probablemente cuando las fuerzas policiales, cuando los tribunales dejen de estar ocupados por los chicos a los que detienen en la calle con un cigarrillo de marihuana, que probablemente no terminen encarcelados, porque es cierto, es raro que hoy un juez esté dictando una sentencia de cárcel, pero si esos chicos se pasan uno, dos, tres días o más en una comisaría, pueden recibir malos tratos, todo lo que sabemos, lo que son los procesos de estigmatización y de criminalización. Ahí escuchamos la opinión de Graciela Touzé en cómo interviene, por ejemplo, en este caso, una institución del Estado, que es la policía. ¿Cómo es la experiencia en el barrio de ustedes con la relación de los jóvenes en el tema drogas con la policía? Me hace recordar el nombre de Graciela Touzé, que la conocemos porque nuestra primera capacitación en el tema de adicciones justamente la hicimos en intercambio con ella, con Paula Goldman, gente con mucho conocimiento, gente muy capacitada para transmitir, ¿no? Las experiencias que ya habían tenido en Avellaneda, por ejemplo, que lo venían haciendo de hace mucho tiempo. Y este proyecto, que empezó como un proyecto y que hoy es un programa de la Secretaría de Salud de San Martín, tuvo distinto este proceso, y en el cual en algún momento tuvimos algunas situaciones con la policía, sobre todo por el tema de que nosotros llevábamos en las mochilas los kits para usuarios de drogas inyectables, y bueno, uno de nuestros compañeros tuvo que pasar todo un fin de semana hasta lograr conseguir un abogado para que lo pudiera sacar, ¿no? Esa situación fue bastante ejemplificadora para todos nosotros. A raíz de eso se hizo como un permiso para mostrarle a la policía que nosotros éramos personas que estábamos haciendo este trabajo, para no tener esa dificultad de caer algún otro otra vez en... Los detuvieron porque tenían el kit que ellos, a los usuarios. Sí, ellos dijeron como que era un tipo de apología, una cosa así, ¿no? En el barrio la situación se da que por ahí a veces cuando vas a salir a hacer la recorrida y llegó la policía, bueno, no queda nadie. Entonces tenés que otra vez replantearte en qué momento salís. Por eso la persona, para mí el promotor de salud, tiene que vivir en ese barrio para conocer, para saber, para buscar distintas estrategias. En algún momento fue muy difícil con el director de la sala, porque bueno, nosotros buscábamos a la persona que más cerca está del usuario. Y a veces nos ha tocado darle a las personas que venden los preservativos para aquellos que están tan cerca se los den. Y a veces nos decían, qué loco esto. Claro. Bueno. ¿Y cómo consiste la estrategia que ustedes llevan adelante? ¿Qué pasos llevan adelante? ¿En qué consiste ese kit, no? ¿En qué es lo que tiene? ¿Cómo lo suministran? ¿Cómo se organizan? Sí, en realidad los kits, es cuando empezamos allá en el año 2002, más o menos, con el tema de los usuarios de drogas inyectables, hubo que buscarlos porque no son fáciles de ubicar, ¿no? Solamente a través de los conocimientos de algunas personas que nos decían. A mí me tocó la experiencia en el barrio Independencia, a través de una persona que para mí realmente es un maestro de la vida, del trabajo. Hace 30, más de 30 años que está allá en el área Reconquista trabajando con las personas que tienen cualquier necesidad. Allá tienen de todas necesidades. Y él logró juntar 25 chicos, que era para mí una cosa tremenda, entre 14 y 16 años, que era toda una experiencia. Y él me presentó y le dijo que bueno, que yo era una persona que venía simplemente a ayudarlos y que lo único que pedía era que me respetaran. Solamente eso, ¿no? A veces no es tan fácil llegar donde están, desde hace días consumiendo, desde hace días sentados ahí, que no comen, que no se bañan, que me pareció muy llamativo, por ejemplo, que no tuvieran los brazos en los lugares habituales donde se pican, ellos no. Entonces, en un momento que pude, les pregunté y me decían que se picaban en los tobillos para que sus mamás no los vean, no se den cuenta. Después, estar en la calle, a veces el tema de qué se inyectan, ¿no? Como el kit que trae jeringa, agujas, una tapita, porque ellos la diluyen para poderla inyectar. Yo me acuerdo hace muchos años, yo vivía en Martínez y los primeros usuarios inyectables que en esa época, 70 y pico, eran de ahí. Pero yo me acuerdo que nunca los vi, ¿no? En esa época no se los veía consumir en la calle. Al año 2002 que yo empecé con esto, verlos consumir ahí directamente donde estaban. Es fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte, es un tema fuerte que estamos tratando y la experiencia tuya, Gladys. Y vamos a continuar charlándolo después del informativo. Ya estamos en hora de escuchar las noticias, así que vamos a seguir continuando después conversando con Gladys Tena, promotora de salud del área Reconquista en José León Suárez. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Estamos en El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales, conversando sobre la temática de las drogas con Gladys Tena, que ella es promotora de salud del área Reconquista, dependiente del Hospital Eva Perón. Y estábamos conversando de qué consecuencias trae para los jóvenes el consumo de drogas. Y también si alguien que está escuchando quiere conocer más información sobre este tema, les podemos dar la página de la Asociación Civil Intercambios, que es la Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas Relacionados con las Drogas, de lo que estuvimos hablando también el lunes. La página es www.intercambios.org.ar. Si alguien quiere más información, puede entrar ahí, que hay bastantes documentos sobre el tema. Gladys, y preguntarte lo que estábamos conversando antes sobre las consecuencias para los jóvenes en el uso de drogas inyectables. ¿Qué consecuencias les trae desde lo físico, desde lo emocional, desde lo social? ¿Cómo es el panorama? Yo desde que estoy trabajando con este tema, vengo observando las distintas situaciones que se dan con el tema de los adictos, ¿no? Yo lo veo desde el lugar de poder modificar, ayudar, pero no censurar. Hay que tener esta cuestión de sensibilidad para poder comprender. Yo tengo hijos adolescentes y es toda una cuestión, ¿no? Como mamá, como alguien que está viendo cómo se va dando esto. Y este proceso yo creo que empieza con los chicos en el seno de la familia. Y me parece que la primer situación que es como muy marcada con ellos es la falta del afecto. Yo creo que el vínculo de la familia se empieza como a resquebrajar cuando está el tema del vínculo y del afecto por alguna cuestión, eso se va profundizando, ¿no? Y vemos que a veces las familias son los últimos que se enteran cuando los chicos ya están consumiendo. Y esto yo siempre lo pongo como ejemplo porque es la razón que veo que van a las esquinas. El chico va a la esquina a buscar en primer lugar el afecto. El afecto, el reconocimiento, el que lo escuchen, porque a veces los problemas y las situaciones en la familia es como que no se escuchan, se viene cansado de trabajar, de... Algo pasa en la casa. Alguna situación puntual hay en esa familia que el chico busca a la esquina como para ir a cubrir esa necesidad que en esa familia no se está dando. Es muy natural, es muy lógico escuchar a la familia, a la mamá, al papá, decir, yo hice todo, y le di todo. No, algo pasó ahí. ¿Y después qué pasa cuando se enteran? ¿Qué es lo que claro, pasa? Cuando se enteran es el gran drama, ¿no? Y entonces empezamos a echarle la culpa. Al de la esquina porque lo vino a buscar, al otro porque se junta. A veces los papás tenemos eso. A veces la responsabilidad de la familia que tiene que cumplir un rol que hoy en día está como un poco cuestionado, está como como cuestionado. Y yo creo que debería haber ámbitos donde se dé la discusión de la responsabilidad de la familia y del Estado, porque a veces se le echa la culpa al Estado. Y me parece que el rol principal lo tiene la familia. ¿Y qué pasa con los vecinos del barrio, con la relación con los chicos cuando los ven en la esquina? ¿Cómo es la reacción? ¿Qué es lo que hacen? Y depende del barrio, depende de la cultura, de ese lugar, de cómo se fueron dando las cosas. Justamente el barrio donde yo vivo tiene una característica tan particular que es la palabra solidaridad es como muy, fue transmitida de una generación a otra y se es muy solidario. ¿Cuál es el barrio donde estás? Yo estoy en el barrio Esperanza de José León Suárez, ¿no? Para algunos que lo conocen como Corea, se sabe de esta problemática, ¿no? Nosotros decidimos hacer algo para mínimamente modificar, ¿no? A veces uno desde su casa se queda protestando, a veces puteando, y eso no sirve, ¿no? Esto que tenemos los promotores, como que la participación y el compromiso son las dos cosas que pueden acompañar una idea. Uno desde su casa piensa y dice, bueno, podríamos hacer tal cosa, pero a eso hay que sumarle el compromiso y la participación, porque si no, desde casa solo no podemos. Hay que pasar a la acción. Exactamente. ¿Cuáles son las principales drogas que circulan entre los jóvenes ahí en el barrio de ustedes? Mira, nosotros, como durante mucho tiempo la cocaína fue la droga que más por ahí se veía que se consumía. El Paco fue uno de los barrios donde llegó hace poco, no hace mucho, ¿no? Tardó muchísimo, que nos llamaba la atención viendo lo que pasaba en otros lugares, que justamente en un lugar de tanto consumo no haya. Pero bueno, yo lo relaciono mucho con la gente que está ahí. ¿Cómo es? ¿No? Es una gente. Yo he tenido la posibilidad de debatir acerca de lo que escuchaba que decía Toussé, de debatir con ellos justamente esta ley de despenalización, una cosa como muy, muy loco que ellos puedan debatir con vos. Yo les ofrecí saber qué pensaban ellos acerca de esto. ¿Y qué te decían? Porque claro, una cosa es la fantasía que uno quizás tiene acerca del tema. Sí. Y yo decía, claro, a ellos en todo caso les arruinaría el negocio. Y ellos lo ven como una amenaza. La despenalización. La ven como una amenaza porque ellos la ven como que van a consumir. Y para ellos es una cuestión que consuman desde más chicos. Ellos lo ven como una probabilidad que empiecen a consumir. Desde más chicos. Sí. Ahí, por ejemplo, nosotros no vemos chicos que paran en las esquinas. ¿A partir de qué edad más o menos son los? Y en los que empiezan a juntarse son a partir de los 17, 16, 18 años. Chicos más grandes, no los adolescentes de 12, 13, como se ve en muchos barrios. ¿Qué pasa, no? Yo cuando voy al área Reconquista, fíjate que empecé justamente ahí con chicos tan chicos. Por eso quizá me llamaba tanto la atención, porque en este barrio no se ve tan que paren en las esquinas así, porque los otros más grandes no los dejan directamente. Claro. Y es importante lo que decías antes en cuanto a la solidaridad y al trabajo de las organizaciones. Esto también lo mencionaba Graciela Touzé el lunes, por eso vamos a escuchar a ver qué es lo que decías, si vos lo podés compartir. En este momento nosotros estamos trabajando con organizaciones de base que son quienes están en los territorios en contacto directo con los jóvenes, con los adultos, que de pronto en el territorio desarrollan distintas actividades que no tienen que ver con las drogas. Son un comedor comunitario, trabajan con mujeres, hacen apoyo escolar, etcétera, pero donde el tema droga se les filtra, se les aparece. Y nuestro trabajo básicamente consiste en tratar de fortalecerlos para no asustarse con esa situación, para no decir yo con esto no puedo hacer nada, y para entender que son quienes están en ese, en esa primerísima línea, en ese contacto permanente. ¿Cómo es, Gladys, el trabajo que hacen ustedes desde el territorio, desde la organización? ¿Pueden trabajar junto con otras organizaciones? Con este tema es un poco más difícil poder abordar y poder integrar a otros actores del barrio para este tema puntual, ¿no? Para el tema de lo que es la promoción y la prevención de la salud en general es como más fácil, ¿no? Pero el tema de las adicciones, porque de alguna manera hay que reconocer que se está, que tenemos esta problemática. Y a veces eso es lo más difícil, ¿no? Desde la iglesia, desde los cultos religiosos, poco y nada se puede hacer. Nos ha tocado ir a algunas iglesias evangélicas y no hemos podido hablar, por ejemplo, del uso del preservativo, ¿no? Como una cosa que nos llamaba poderosamente la atención, cuando tienen una población juvenil que en realidad hay que hablarle todo el tiempo, claro, ¿no? Porque a veces después trabajar sobre el embarazo adolescente es algo que ya llegamos tarde. Por eso tenemos el embarazo adolescente. Claro. Me parece que hay que ir antes, ¿no? Y que son las escuelas. Y las escuelas, según la directora, según la predisposición que tenga y la apertura que tenga hacia este tema, es más difícil, ¿no? Lo tenemos, y con el tema de la sala, el equipo de salud, si bien ahora se trabaja desde la consejería, desde quienes quieran ir a preguntar tienen la posibilidad, pero a veces es muy difícil que estas personas entren a la sala. Claro. ¿Mm? Eso es más difícil. Por eso vamos, nosotros hacemos esta distribución de los preservativos en terreno, donde están ellos, donde paran ellos. Hay que buscar, hay que ver y mirar antes de llegar cómo está la situación, si se puede, si no se puede. Es todo el tiempo un evaluar, a ver cómo hacemos de la mejor manera posible para que ellos no sientan que los estás invadiendo, ¿no? Porque tienen como muy desarrollada la percepción, ¿no? Están todo el tiempo midiéndote por qué vas, por qué te acercás, cuál es el interés que tenés. Y me imagino que ustedes tienen que construir un vínculo de confianza y un vínculo cercano para poder trabajar. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo hiciste Sí. Yo por eso comentaba al principio, yo llego con ellos, el acercamiento que tuve primero fue a través de la música y del fútbol. Así como de a poquito fui ganándome el respeto, porque el respeto nadie te lo va a regalar. El respeto hay que ganárselo, ¿no? Primero respetándolos a ellos. Yo siempre digo, para este trabajo hay dos palabras que son más que importantes, que es el amor al otro y el respeto al otro. No se puede ir ni a censurar, ni a por qué lo haces, porque no. Primero hay que darse cuenta que uno no es la mamá. Entonces no hay que ir en la postura de la mamá a decirle, a retarlos, ¿por qué estás acá? Claro. ¿Viste? No. Claro. Simplemente acercarse, entregarle los preservativos, preguntarle si tienen alguna duda, si quieren saber algo, si tuvieron alguna inquietud, si estuvieron en riesgo, está la posibilidad de hacerse el testeo voluntario, cuando ellos quieran, en el momento que lo necesiten. Y en general, ¿cómo responden ellos hasta de estas invitaciones? A mí, por lo menos desde lo que me toca, desde mi barrio en sí, ya te digo, siempre me respetaron mucho. Es más, han ido a mi casa a cualquier hora, en cualquier momento, a buscar preservativo, te tocan el timbre 2 de la mañana, hay que levantarse, entregarle, y no salir a decirle, che, déjate joder, que son las 2 de la mañana. No, es el momento que ellos tienen, ¿no? Como ellos viven como a destiempo, ¿no? Tienen otros tiempos. Bueno, si ellos lo solicitan, es porque previo a eso hubo un registro, que es lo más importante. Hay que decírselo, contárselo para que ellos lo tengan registrado. Y después, en el momento que lo necesitan, si lo tienen registrado, lo van a utilizar. Si nadie les dijo nada, no tienen registro de eso. Ya nos está quedando poquito tiempo de programa, y en el audio Graciela Tousé hablaba esto de no asustarse. Exacto. Que no, que la estrategia que llevan adelante a reducción de daños apunta a reconocer, a respetar, pero es un problema. Exacto. Que a veces abruma y uno se asusta, entonces eso me parece importante, ¿no? No, las personas que venimos haciendo este trabajo, que no somos muchos, ¿no? Necesitaríamos que sean más cantidad de personas, pero está esto de que hay que tener un grado de compromiso muy importante con este tema para poder actuar en esto. Entonces uno va viendo la situación y se va manejando de acuerdo a esas situaciones, como se den, ¿no? Si hay un... me ha tocado que salí y hay procedimientos, y bueno, hay que retroceder y esperar que pase y ver en qué momento se puede llegar, porque después de todo eso queda toda una sensación de desbande, hasta que se vuelven a reagrupar y por ahí al otro día se comenta qué pasó, ¿no? Bueno, Grace, la verdad que fue más que interesante escuchar lo que están haciendo. La verdad que los felicitamos desde acá. Les mandamos un beso a todo el grupo también de promotoras, y gracias por haber estado con nosotros en el programa. Sí, si me permitís, sí. Yo quería tener un agradecimiento muy importante a la Facultad de Ciencias Sociales, que es quien ha hecho esta apertura a las organizaciones sociales, que para nosotros es tan importante y que viene a darle a esta actividad que nosotros hacemos un prestigio que hacía mucho que buscábamos y no lo encontrábamos, pero que desde hace años se viene haciendo y que nos da esta posibilidad hoy en día, hoy por hoy, que haya personas que estén escuchando esto y que seguramente quienes estén cerca de este problema o que tengan alguna duda, sepan que lo mejor que se puede hacer para este tema es escuchar. Y como en algún momento habrá dicho Graciela Tousé, no tenerle miedo, porque ellos los que están pidiendo todo el tiempo es ayuda. No lo pueden decir con esas palabras, pero sí con los actos, con lo que ellos hacen, todo el tiempo están pidiendo ayuda. Gracias. Gracias, Gladys, y nosotros aprendemos mucho de ustedes, de su trabajo. Así que te agradecemos una vez más y seguramente en otro momento volveremos a charlar. Vamos cerrando el programa de hoy. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del programa del día de hoy, El Puente, el programa que hacemos desde las Facultades Sociales. Hoy estuvimos conversando con Gladys Tena, ella es promotora de salud del Partido de San Martín, y nos contó su experiencia, el trabajo con los jóvenes en adicción a las drogas. Y nos vamos a volver a ver la semana que viene, el viernes, porque el lunes es feriado, nos vamos a ver el día viernes, también con otro tema más que interesante. Vamos a estar hablando del CEDOP, que es un centro de monitoreo para el tema de las de cómo vota la gente, cómo votan las elecciones. Vamos a estar hablando de esto, de cómo es que se construye el voto y cómo es que se decide el voto en una elección. Eso vamos a estar hablando el viernes de la semana que viene, que es ahí cuando nos volvemos a encontrar. Le agradecemos a Claudia en la operación técnica, a Carla Borria en la producción. Y bueno, estamos en el puente los lunes y los viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde. En nuestro mail, elpuente@sociales.uva.ar. Nos vemos la semana que viene. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.